Bueno, muy buenos días a todos. Esta es una alegría poder compartir la palabra de Dios con la familia de Dios, con la iglesia. Cuenta la historia de un hombre mendigo que se coló un día en un camión de plátanos. Se encerró y a la noche, cuando sentía algo que caminaba por su cuerpo, y el hombre trató de despejarlo, pero no se retiraba. Y se acordó que tenía un fósforo en el bolsillo. Lo prendió, miró y era una espantosa tarántula. Y se le acabó el fósforo. Y siguió el hombre luchando, y siguió el hombre luchando, luchando, luchando. Golpeó las puertas del camión, no le abrieron. Al día siguiente el hombre estaba desmayado, ensangrentado de los golpes que dio y no podía abrir. Hay algo que le invadió a él. ¿Qué fue? El miedo. ¿Pero qué fue lo que provocó sus heridas? Su propio miedo. Ni siquiera fue la propia tarántula que le picó. Y hoy quiero compartir acerca de un tema que es muy tocado para nosotros, muy cercano a nosotros, y es acerca del miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido miedo alguna vez en la vida? Muchas, no voy a decir cuántos, porque todos lo hemos pasado. Y vamos a mirar el concepto ahí, todos están mirando. ¿Qué es el miedo? Es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable. ¿Recuerdan la araña? Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Es una emoción primaria que se deriva del odio o rechazo natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta tanto en los animales como el ser humano. Así que el miedo es un mecanismo que hemos desarrollado, que Dios colocó en todo ser humano. ¿Sabían ustedes que existen más de 700 fobias? Podemos buscarlas en los diccionarios. Vamos a manejar este aparatico. La Biblia habla y hace mención por primera vez ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9 al 10. Los que me quieren seguir con la Biblia, los que de pronto se les dificulta leer, pueden hacerlo ahí en la pantalla. Y dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? La pregunta de Dios no era dónde estaban de lugar, sino cuál era su condición, ¿no? No en qué lugar, sino en qué condición estabas. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Términos asociados con la palabra miedo: temor, ¿cierto? Pánico, espanto, pavor, terror, horror, fobias, susto, alarma, peligro. ¿Ustedes tienen alguna más? Pueden haber más, yo encontré esas. El miedo produce cambios en el organismo. A veces uno dice: pero ¿qué me está pasando? Y eso es lo que describe el miedo. Se aumenta la presión arterial, se aumenta la actividad cerebral, el sistema de defensas del cuerpo se detiene, la sangre fluye en los músculos mayores, especialmente las extremidades inferiores, en preparación para la huida, y se aumenta la adrenalina. Todo es un mecanismo de defensa. Cambios faciales. ¿Por qué se me agrandan los ojos cuando tengo miedo? ¿Cierto? Para mejorar la visión. Dilata las pupilas. La frente se arruga, los labios se horizontalizan, bueno, y nos paralizamos. Muchos no sabemos qué hacer frente a un miedo. Pero yo voy a hablar de tres clases de miedos existentes, por lo menos que encontré. Hay más, hay muchos más. Pero miremos qué es esto del temor de Dios o el temor a Dios. Voy a nombrar tres. El primero es este. Este es un temor reverencial. El Salmo 34:9. Muy bien, los que están buscando ahí. Dice: temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a quienes, a los que le temen. Así de que esa clase de temor es el temor de respeto, de reverencia a Dios, de que Él es merecedor de toda honra y gloria, pero para los hijos que le temen, que le reverencian, que tratan de vivir una vida que le agrada a Él. Ese es el temor. Hay otro texto ahí que ustedes tienen. Dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces está hablando del temor que se le puede tener a los hombres por lo que hacen, pero es mejor temer a aquel Dios que un día juzga, dará al cielo, a los escogidos, el infierno, a quienes lo merecen. Temed a Él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si alguien quiere ser sabio, dice así otra paráfrasis, otra versión, empiece por obedecer. Quienes lo hacen así demuestran inteligencia. Dios merece siempre ser honrado. Ese es el primer temor que nosotros podemos compartir. Es el temor de reverencia a Dios. Lo encontramos en la Biblia. Pero hay un segundo temor, que es el temor benéfico. ¿Sí? Dice ahí el concepto, dice: es la pasión de ánimo que nos hace huir o rehusar las cosas que consideramos dañosas o peligrosas. Ejemplo, una vida con mucho tráfico, un león, lo que a ustedes se les aparezca, y que crean un mecanismo de defensa. Ustedes no se le quieren enfrentar a un león, ¿cierto? Ni a un tigre, ni mucho menos a otro animal con el cual yo me estoy exponiendo, ¿cierto? Con el cual yo creo un riesgo. Lo mejor que puedo hacer es correr, un mecanismo de defensa. Ese es benéfico, porque me ayuda a ver el peligro y huir. Y el tercero, un temor maligno. Pasión del ánimo que hace huir, que hace que renunciemos a las cosas que imaginamos, tengan bien en cuenta eso, que imaginamos que son arriesgadas o dañosas. Ese es un temor que paraliza, que nos atrofia, que nos priva de disfrutar del gozo de vivir como hijos de Dios. Por supuesto, quien controla todo esto es Satanás. La Biblia lo identifica como un espíritu de temor. ¿Qué hace este espíritu de temor? Entonces, diferenciamos, ¿no?, lo que es el miedo benigno o bueno con el miedo maligno, ¿cierto? O el miedo del espíritu de temor. Y de eso es lo que quiero en esta mañana enfocarme. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos creyentes que estén asistiendo aquí, que nos sentemos, y estar viviendo con miedo a lo que va a pasar el día de mañana, miedo a que me salgan mal las cosas, miedo a no tener suficiente dinero para mi familia, miedo a perder mi trabajo, y todas estas cosas, ¿a qué nos conllevan? A la desconfianza de un Dios que nos salvó, de un Dios que nos da las cosas. Por eso es algo maligno. El temor hace que... Perdón. Hay algo aquí que está. Vamos a ir a un pasaje, ustedes me acompañan en Primera de Timoteo. Este se pasó. Ese es el primero que quiero que miremos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y allí es Pablo y Timoteo. Pablo está escribiéndolo a su amado Timoteo y le está recordando algunas cosas. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Al parecer, Pablo conocía muy bien a Timoteo y al parecer Timoteo tendía a desviarse del propósito. ¿Qué era lo que tenía? Timoteo dice que avives el fuego del don que hay en ti. Él tenía que avivar algo que él poseía. Poseería dones, como muchos de nosotros, creyentes, poseemos dones, talentos, que podemos poner al servicio de Dios. Pero hay algo que lo detiene, y es el miedo a hacer las cosas. El temor. ¿Por qué me dirán? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Me van a juzgar? ¿No lo voy a hacer bien? Y Pablo le está aconsejando ahí a Timoteo, le está diciendo que avives el don del fuego que hay en ti. Se me está pasando. ¿O lo estoy oprimiendo muy rápido? Y el temor hacía que olvidara el verdadero propósito. Miren lo que está diciendo, es el 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Discúlpenme. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo opuesto a un espíritu de cobardía y de temor es el espíritu de fe, es el espíritu de confianza. Por eso él le dice, ¿por qué? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía como para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y vuelve y dice el siguiente versículo, versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Lo segundo que puede hacer el temor, no solamente es que nos olvidemos. Está saltando acá. Aquí hay algo. Bueno, aquí está pasándome algo. Bueno, muy bien. Que fracasemos. Podemos ver en el intento de Timoteo de hacer las cosas para el servicio de la obra de Dios, un Pablo encarcelado, dando estas instrucciones a Timoteo, y él le dice, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Fracasó en llevar el Evangelio, podía hacerlo. Fracasar en respaldar un ministerio de Pablo, podía hacerlo, porque él le está recordando. Otro texto en Hechos 18, 9 al 11, dice, entonces el Señor le dijo a Pablo, y aquí es lo contrario a lo que debe hacer una persona que vive sin temores del que dirán. ¿Y saben por qué nosotros no predicamos el Evangelio? Muchas veces, no es porque no sepamos, no es porque no conozcamos, sino es por miedo, ¿cierto? Todos lo hemos sentido y lo seguiremos sintiendo mientras no entendamos ni conozcamos quién es Dios para usted y para mí. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué no le dice, tranquilo Pablo, hagámoslo de una forma, hagámoslo de otra forma? Le dice, no temas, porque hay temor, miedo de hacer algo que agrada a Dios. Está el temor maligno. El tercero es, creo que quedó mal colocado. El temor hace que distorsionemos una realidad. Y quiero que vayamos a un pasaje en Mateo, capítulo 14, 22 al 27. El miedo que invade muchas veces al creyente es que distorsiona y ve las cosas de un punto diferente, como Dios quiere que las vean. A un Dios real. Dice así la palabra de Dios, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Yo hago una pregunta siempre ahí, dijo, ¿qué sería lo que Dios estaba orando allí solo? Él sabía lo que iba a acontecer enseguida, ¿cierto? Él lo sabía. Y miren lo que dice. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Versículo 24. Porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, madrugada 3 a 6 de la mañana, más o menos, ¿sí? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Se asustaron mucho y gritaban de miedo diciendo, ¡un fantasma! ¿Alguien puede gritar más duro? Pero si es que vieron una persona que ellos nunca habían visto. A la persona del Señor Jesús. ¿Qué vieron? ¿Qué distorsionó la mirada de Jesús? Su temor. ¿Y qué les dice Jesús? Pero enseguida Jesús les habló, versículo 27, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Se asustaron mucho, pero Él era el que estaba ahí con ellos. Y muchas veces nosotros también distorsionamos la realidad del hecho de que somos hijos de Dios. Sus discípulos andaban junto a Él, entendían sus enseñanzas, comían con Él, andaban junto con Él, predicaban el Evangelio con Él. Y no le reconocieron. Y podemos tener muchos ejemplos más del fracaso de un creyente que se distorsiona en su mente, en su corazón, de no ver un Dios y la realidad del Dios que te salvó, del Dios que te da las bendiciones por tus miedos, por tu temor. Siguiente. Entonces identificamos cuáles son esas clases de miedos. Y estamos viendo ese temor maligno. ¿Qué debo hacer yo para combatirlo? No solamente es combatirlo. ¿Qué hace un ejército cuando llega a una ciudad? Lo combate, lo derrota y lo conquista, ¿cierto? No es que lo derrota, le da duro, mata unos cuantos y se va. No, la búsqueda de él es conquistar. ¿Eres tú un conquistador del temor? Salmo 34, 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y me libró de cuántos temores? De uno, ¿cuántos son tus temores? ¿Cuántos temores tú puedes contar que tienes? ¿Muchos? Bueno, ¿poquitos? Pero Él dice, busqué a Jehová. ¿Qué manda hacer? Busca a Jehová. Busca a Jehová. Esto es una relación personal con Él. Es necesario tener en cuenta esto. La comunión diaria con Dios. Esos hermanos que llegan, hermano, ore por mí, estoy, mire, me metí en un problema así, le van a pegar a mi papá, a mi mamá, y esto y lo otro, y andan de miedo, y es un creyente, dice, hermano, sentémonos a hablar, abramos la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Y eso como que tranquiliza, ¿cierto? Pero nosotros voluntariamente no lo hacemos, porque está distorsionada la mirada de Dios, entonces no hay una relación personal con Dios. ¿Tienes una relación personal con Dios a diario? Si dices no, por eso es que estamos así, con miedo a las cosas, a las circunstancias de la vida que nos rodea. No es desconocido para nosotros que vivimos en una sociedad terrible y cada vez más inventos de pecados, más depravación sexual. Mis hijos en el colegio, pensando antes los podían enviar tranquilos, otros piensan no, ya no los puedo enviar al colegio. En fin, tantas cosas. Y nos encierra el miedo, nos invade el miedo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Le dice el esposo a la esposa. ¿Qué hacemos? Dice, no, pues miremos a ver el psicólogo, a ver qué nos dice. Cuando las respuestas están en la palabra de Dios. Sí hay orientadores buenos. Pero necesitamos ser la palabra de Dios, nuestra mejor orientación. Hay más versículos que podemos mirar. En cuanto a esto de que el temor nos hace fracasar. Quiero que miremos otro texto en Proverbios 14, 26. Ese no lo tenemos ahí. Proverbios 14, 26. Hombres de la Biblia, hombres reconocidos, los patriarcas, David, todos tuvieron miedo, ¿no? ¿Cómo se llama el libro que estamos estudiando los hombres? A ver, ¿qué hombre me ayuda? ¿Resolviendo qué? ¿Resolviendo qué? Conflictos en la vida de David, ¿cierto? Y vemos reflejado cómo él huía, cómo él tuvo miedo, cómo él se enfrentó, cómo él salió avante de estas circunstancias. Bueno, me pasé. Proverbios capítulo 14, 26. Dice así la palabra de Dios: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. O sea que el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él, no solamente para él, sino para sus hijos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Temer, la reverencia en él, la comunión con él. Estamos haciendo. El Salmo 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cuál es el mandamiento que tenemos nosotros? Es la palabra de Dios. Esta es la miel, como la describe el salmista. Bueno, aquí estoy cometiendo unos errores. Qué pena ya con los. Ahí está. La palabra de Dios es como miel, dice al paladar. Y cuando dice que el hombre que busca a Dios se deleita en él, de que tiene el control de su vida con la palabra de Dios, de que hay un Dios que sí lo guarda, fortalezca su comunión con Dios, conozca más de su grandeza, comprométase en él. Así puedes alejar el temor de tu vida. Cuando nosotros tenemos al lado a una persona que está teniendo problemas y situaciones difíciles, ¿qué es lo que primero uno les dice? Bueno, oremos, ¿cierto? Busquemos de Dios, pero vayamos a la palabra de Dios. Cuando tenemos la oportunidad, hagámoslo. Y muchas veces el remedio creemos que sirve para mi amigo, mi hermano, pero a veces ignoro que sirve para mí, porque no lo busco. ¿Cuál es tu temor en esta mañana? ¿Cuál es el miedo que te está invadiendo, que no te deja ver ni avanzar? Hay muchos ministerios para hacer, tienes muchos talentos, tienes dones espirituales que Dios te dio. Pero no solamente es saber, conocer, sino obedecer. ¿Por qué? Porque yo puedo saber muchas cosas, entender muchas cosas, saber que sí hay un Dios poderoso en el cual me puedo refugiar, pero tengo que obedecerle, y son mandatos de él. Proverbios 3:21-26 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Jesús le decía a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Creedme, creed también en él. Dice: no se preocupen ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque pronto va a pasar. Estoy haciendo otra mención de otra versión. También decía: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Si el Señor Jesús nos ha sido un Salvador para cada uno de nosotros, ¿cuál es el temor que podemos tener? ¿Cuál es el resultado? Aquí todo se está invirtiendo. Gracias, gracias por la ayuda. Allá me están ayudando. Otra vez. No sé. Bien, terminamos. ¿Cuál es el resultado de todas estas cosas? Romanos 8:15 dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud del temor. Entonces, aquí entra otra palabra que es esclavos. ¿De qué? Del temor. Esclavos del miedo. ¿Cómo se hace una persona esclava de algo? cuando reincidentemente cae en esa falta, ¿cierto? Se llama ese pecado, en este caso el miedo, el temor, tiende a ser la falta de confianza en Dios. Entonces el resultado, según este versículo, dice es esclavitud. Y Pablo les dice, ¿por qué estáis así? Si ya habéis sido libertados por la sangre de Cristo, ¿por qué otra vez andas en esclavitud? ¿Acaso no puedes clamar, Abba Padre, Padre hermoso? Dice, papito lindo, puedo llegar delante de ti con mis temores, con mis angustias y dejarlos ahí. Pero esa es una persona que está buscando y que está obedeciendo a Dios. El Salmo 27:1 dice, Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? ¿De quién he de atemorizarme? Como lo dice la canción. Jehová es mi luz. ¿Cómo dice? ¿De quién temeré? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Sí? Si estoy con Él, ¿cuál es el temor a que me falte algo? ¿Te has acostado sin dormir? Sin comer, perdón. ¿Te has acostado con la barriga llena? Como dicen por ahí. ¿Te ha faltado algo? Bueno, uno dice, sí, yo no tengo todo, necesito muchas cosas. Pero en lo esencial, Él dice, te di abrigo, te di comida, te falta algo, ¿cuál es el temor? Al mañana, ¿cierto? El temor, ¿cuál es el temor tuyo, el mío, a decidir por un ministerio? Muchas veces es miedo, ¿cierto? Miedo de soltar cosas porque Dios me está llamando a servirle. Y entra eso, yo pienso muchas veces eso, yo estoy trabajando y estoy en una empresa en donde yo puedo decir, yo quiero soltar todo esto y dedicarme al ministerio. Y yo digo, pero esto sería una irresponsabilidad mía, porque necesito proveer para mi casa. Pero cuando uno piensa en Dios, dice Dios, tú tienes el control de todo, porque el primer ministerio es tu hogar, y hay otro ministerio grande que tú haces, es en la empresa donde estás. ¿Cuál es el ministerio que estás buscando? Pues tu empresa es el púlpito donde puedes predicar el evangelio. ¿Lo haces? ¿Cuál es el temor? Dios me ha enseñado mucho en ese tema. Y decir que mientras yo esté buscando servirle a Él en forma completa y activa, sin soltar y decir soy un irresponsable, no lo soy, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi decisión? Debo estar trabajando en su obra como Él me pide que lo esté haciendo, aún sintiéndome limitado. Pero a veces decimos, hice mucho haciendo poco. Y Él necesita que haga todo. El temor no solamente hace ver, no solamente limita a que tengamos lo bueno, sino a que no busquemos lo mejor para Dios. El temor también es como algo que dicen efecto dominó, ¿cierto? Muchas veces nosotros el temor que sentimos lo transmitimos a otras personas. Y muchas veces hacemos tropezar a otros por el temor que tenemos. Cuenta la historia de un hombre que salió gritando por el pueblo y decía, ¡el dique se rompió! ¿Saben qué es un dique, cierto? ¡El dique se rompió! Y corre al hombre. Y la señora que estaba en el supermercado, el carro salió corriendo y siguió gritando, ¡sí, el dique se rompió! Y los señores que estaban trabajando en la maquinaria se bajaron y corrieron, las patrullas corrieron y todos gritando a una sola voz, ¡el dique se rompió! De pronto sale un anciano, corriendo el anciano y se fatigó y quedó, dijo, yo aquí me muero. Pero un momento, en el pueblo nunca hemos visto un dique. Y se regresaron todos lamentando el hecho de que este hombre había jugado con sus, por decirlo así, sus sentimientos. Y hubo temor en donde no había. El temor también afecta a otros. Mi temor puede afectar a otras personas. ¿Tienes temor a la muerte? Un creyente que dice, hermano, yo no sé qué va a pasar con mi vida si me muero. Dijo, ¿y por qué usted le tiene miedo a la muerte? Dijo, uy, sí. ¿Por qué? Mis hijos. Muchas veces, esa es la respuesta, ¿cierto? Es que yo no sé, mis hijos, con quién. ¿Desconfías de que Dios cuidará de tus hijos? Hay un texto que está hablando del abandono, pero creo que aplica. ¿Por qué? Porque es quedar solos. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo que Jehová me recogerá, me tomará. Entonces, ¿quién va a cuidar de tu familia, de tu mamá si mueres? ¿Cuál es el miedo que le tienes? Si tú no eres un hijo de Dios, te entendería que sí tienes miedo a morir. ¿Por qué? Porque para ellos no hay una esperanza, mas para los hijos de Dios sí. Pero esto no es una diferencia que queremos hacer aquí para unos y para otros, no. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, nuestro Salvador, fue dada para todos, para todos. Los que hemos creído en la persona del Señor Jesucristo entendemos, y espero que sea así, que la muerte no es un obstáculo para agradar a Dios mientras vivimos aquí, pensando en cuándo voy a morir y qué va a ser de mi familia. ¿Sabes que le estarías quitando la autoridad a un Dios cuidador y soberano? Decir, no, no, yo no muero porque si me muero, yo soy el que doy todo para mi familia, yo soy el que los cuido, yo soy el que sustento, yo soy, y no es Dios. Entonces le quitamos esa autoridad a Dios. Si para nosotros el miedo es un obstáculo, revisa cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida andante mientras estamos aquí en la tierra. Es hacer un examen a diario, ¿qué hay incorrecto en mi vida? ¿Qué impide hacer lo bueno para el Señor? ¿Te abandonas en los brazos de Dios? ¿Renuncias a aquello que te ata y que te esclaviza y que te limita para hacer la voluntad de Dios? Él te ayudará a sostener, entonces no temerás, Él te sacará adelante. Que sea esa tu situación, confía en Dios, confía en Él. Y vamos a escuchar una canción que siempre toca los corazones, bueno, para los que la han escuchado alguna vez, porque es dejarnos en los brazos de un Dios para no volver a sentir temor.